aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bienvenidos, amigos, una semana más a este programa de aquí, La Voz de Europa. Emitimos en este martes 16 de febrero desde nuestro canal iVoox, en el que vamos a hablar de muchas cosas de actualidad, de España y de Europa, y en especial del resultado de estas elecciones catalanas. ¿Qué impacto pueden tener no solo en Cataluña, sino que también en toda España? Y nada más, paso ya a presentaros a los que van a acompañarme en este debate, empezando, como cada semana, por Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un programa más aquí con todos vosotros. Y esta semana también nos acompaña el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez y bueno, felicitaros también por vuestros 5 años de vida y que queden muchos más, ¿eh? Y bueno, creo que también está bien agradecer el esfuerzo que gente como tú, Miguel, y bueno, también por ejemplo como Patricio, pues el sobreesfuerzo que habéis hecho a raíz de toda esta pandemia y todo esto a la hora de intentar mantener a la gente informada, y creo que es de justicia reconocerlo. Gracias a ti también, Felipe, por el enorme trabajo que haces desde un punto de vista legal con tu asociación y también por tus colaboraciones en nuestro programa, hermano, amigo del Expreso de Medianoche, que también están haciendo un trabajo realmente espectacular. Y dicho esto, vamos ya a analizar los resultados de las elecciones catalanas del pasado domingo. Yo creo que lo más llamativo, en mi opinión, son 3 puntos. El primero, la enorme abstención, un 47%, casi la mitad del electorado no ha ido a votar. Hay una desafección total y cada vez mayor de la población contra sus políticos. Los posibles pactos postelectorales, que por desgracia solo pueden ser 2, el tripartito PSOE, Podemos, Esquerra, y lo que parece que va a ocurrir es la coalición separatista, ya veremos con qué consecuencias. Y en tercer lugar, el hundimiento de los llamados partidos constitucionalistas, el Partido Popular y Ciudadanos. Felipe, tú mismo, tú que eres el invitado de esta semana, coméntanos tu primera impresión general de estas elecciones catalanas. Dinos. Sí, hombre, yo ya... Es verdad que en los últimos años realmente cualquier proceso electoral, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, lo sigo con bastante poco interés, porque creo que Cataluña es el ejemplo claro de que las elecciones en nuestro sistema ya no solucionan ningún problema. Es decir, ni sea un problema nacional ni ningún problema regional. Y, por ejemplo, en el caso concreto de Cataluña, pues hemos visto que se están celebrando elecciones cada año, cada 2 años, y los resultados casi siempre son muy similares y la situación siempre es igual o a peor en la misma dirección. Con lo cual, pues bueno, yo cuando desde determinados partidos, ¿no?, sobre todo los liberales, se dice, no, hay que convocar ya elecciones, para cambiar esto hay que convocar elecciones. Bueno, es que ya estamos viendo que las elecciones no cambian gran cosa. Y muestra de eso también son los resultados, es decir, que el Partido Socialista haya ganado las elecciones, ya sea con una diferencia muy pequeña, después de todo lo que ha pasado en el último año, pues y con el candidato que presentaban, que era el ministro de Sanidad, pues claro, te hace ver que nada va a cambiar y que realmente además todo lo que están haciendo es malo, pero lo están haciendo muy bien, por desgracia. Es decir, porque les está saliendo la jugada muy bien. O sea, les está haciendo la jugada muy bien, ya sea comunicativamente, ya sea por cómo lo están ensamblando todo, pero claro, que ganen después de todo lo que está... O sea, que las primeras elecciones que se celebran después de así, donde ellos se presentan con opciones de obtener buen resultado, pues sean un partido que ha salido bien parado, pues choca bastante. Luego el tema de... Claro, que al final cuando ves también que parece ser que bueno, que los partidos separatistas ya habían pactado entre ellos pues un pacto postelectoral antes de las elecciones, pues es una muestra más de que nuestro sistema está completamente amañado. Es decir, da igual lo que la gente vote, que al final los políticos van por otro lado y ellos hacen lo que, bueno, en base a sus intereses, ¿eh? Yo coincido contigo, Miguel, en que la abstención es el gran protagonista, más que nada porque, claro, en la democracia en teoría rige, ¿no?, la ley de las mayorías, es que aquí casi la mayoría no ha votado. Y eso pues debería servir en teoría para deslegitimar un sistema, pero al sistema eso también le da igual, porque recordemos que el estatut creo que se aprobó con un 30 o 30 y pico por ciento de participación, con lo cual, pues nada, pues ahí sigue para adelante todo, el rodillo sigue. Y efectivamente los partidos constitucionalistas que tú, como tú bien llamas, pues está demostrando que son totalmente inoperantes para solucionar los problemas más graves, ¿no?, digamos, internos, que en este caso son los del separatismo. Pues está claro que los partidos, por muchos motivos que ahora a lo mejor pues es demasiado largo analizarlos, pero está claro que ellos son parte del problema y los resultados estos lo demostrarían así. Sí, el tema del abstencionismo, que ahora está muy de moda con estos trevijanistas, youtubers, que de alguna forma pretenden que con una abstención altísima, pues los políticos, los medios de comunicación, toda la gente que vive del sistema, poco menos que renunciarán a su cargo, renunciarán a su poder, renunciarán a sus sueldos, irán a su casa y le cederían a estos trevijanistas el relevo para que ellos impusieran su estado ideal imaginario, ¿no? Estamos viendo pues la ingenuidad de estos abstencionistas trevijanistas cuando vemos que les da igual, les resbala la alta abstención a los políticos y a su prensa comprada. Ellos hacen como que eso no ocurre y, por supuesto, continúan con su política destructiva como si esa alta abstención no se hubiera producido. ¿No es así, Vicente? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues opino primeramente que la abstención simplemente creo que es un síntoma de hartazgo, independientemente de que los trevijanistas elucubren sobre ello. Y esto es un hartazgo. La gente está harta ya de que, como bien ha comentado nuestro invitado Felipe, esto no se mueva ni para adelante ni para atrás. Estamos metidos en un hoyo del cual nadie quiere salir mientras esto funcione. El sistema se retroalimenta y esto funciona, y elección tras elección van saliendo resultados similares, como bien ha comentado nuestro invitado. Pues eso, resulta que poco menos que sonoro, que chocante, que con un 46% de abstención, 47, sumándole un 1% de nulos y en blanco un 0,4%, o sea, casi el 50% de los votantes catalanes no han ido a votar, resulta que trasladando los votos a tantos por ciento, Partido Socialista de Cataluña, 12% de votos, Esquerra Republicana de Cataluña, 11%, Junts per Catalunya, 11%, llevado esto a número de votos, resulta que más de 2.400.000 votos representan la abstención, y la suma de los votos de Partido Socialista por Cataluña, 651.027, Esquerra Republicana de Cataluña, 602.658, Junts per Catalunya, 567.421, la CUP, 188.830, etcétera. Bueno, esos no suman, la coalición que va a gobernar Cataluña no suman 2.200.000 votos. ¿Qué significa esto? Pues eso, que la gran mayoría de catalanes está harta del sistema, está harto de cómo funciona todo esto, y se manifiesta tal vez con esa, tal vez, digo tal vez porque habrían otras maneras de reventar el sistema y de acabar con todo esto. Resulta que, pues como digo yo, más o menos 1.500.000 votos van a gobernar Cataluña para preparar la independencia, no nos olvidemos. Pero eso es una lacra que llevamos en este sistema democrático del régimen del 78 de 40 años atrás. Esto no viene ahora. Como suelo comentar cuando hablo de este tema de las posibles independencias, entre comillas, de las Españas, de las provincias históricas, de las regiones históricas de España, pero son históricas todas, que no nos dejemos manipular por ese lenguaje pseudopartidista. Pues eso, cuando hablamos de la posible independencia de las vascongadas, de los catalanes, de los gallegos, etcétera, hay que recordar a nuestra gente, a nuestros oyentes, que durante 40 años de transición democrática, de pasar por la criba política de nuestra democracia, resulta que siempre se ha cedido a los intereses. Ya se cedió en su momento en la redacción de la Constitución, dándoles a estos pseudoindependentistas, en aquel momento eran los, como llamaban la gente, esta gente que nos metió a macha martillo la nuestra Constitución, era los que con los que se podía pactar. No, ellos no son radicales, ellos no son Terra Lliure, ellos no son ETA, ellos no son nacionalistas gallegos, no, ellos son más moderados, con ellos sí se puede pactar. Pues bueno, después de 40 años de mentira de democracia en España y de régimen del 78 nefasto para nuestra historia, resulta que nos encontramos con esto, que en estas últimas votaciones, como bien ha dicho Felipe, no salimos del hoyo, estamos metidos, o cavamos para abajo o cavamos hacia los lados, pero no hay nadie que nos saque del hoyo, porque los partidos que están por la labor de gobernar Cataluña no están por salir del problema del atolladero. Atolladero que también cabe recordar que fue gracias a nuestro expresidente Zapatero, que le hacían falta los votos del Partido Socialista de Cataluña y de otros aláteres catalanes para gobernar y para sacar adelante unos presupuestos detrás de otros. Pues eso, porque esta democracia tan artificial que nos hemos dado, tan dada a los pactos y al besamanos y a la rodilla y arrodillarse para pactar y para ceder, y porque hay que pactar y hay que ceder. Acordaos que siempre vienen con la misma milonga, manejan siempre ese pseudo lenguaje. Hay que pactar, no, con ellos sí se puede, es necesario un consenso democrático. ¿Para qué? ¿Para acabar con España? ¿Para acabar en estas elecciones cediendo el poder a un millón y medio de votos de cerca de 6 o 7 u 8 millones de electores catalanes que van a llevar a Cataluña a la debacle, o van a llevarla a un enfrentamiento radical con el resto de España? Porque, por supuesto, el resto de España no va a aceptar que Cataluña se independice. Por lo menos los bien paridos de los españoles bien paridos, no van a permitir que eso ocurra. Has dado la clave, Vicente, cuando has nombrado la primera transición, que por mucho que nos quieran seguir contando 45 años después prácticamente el cuento oficialista, ya sabemos lo que fue. Fue una operación de servicios de inteligencia y sobre todo extranjeros. Sabemos que fue la CIA americana la que prefabricó aquella transición en función de sus intereses y, como ha comentado Vicente, ETA fue la herramienta, fue la ventana de Overton que se utilizó durante la transición, el ogro, por así decirlo, para que viéramos los españoles a el Estado de las Autonomías y a los separatistas moderados, por así decirlo, como algo perfectamente asumible y aceptable. Hoy en día, como hemos estado diciendo durante los últimos años en Aquí la Voz de Europa, estamos en una segunda transición. Por eso es importantísimo que veamos el cuadro general, que no nos centremos solo en Cataluña, porque si lo hacemos así no entenderemos lo que está pasando. Estamos en una segunda transición en España que incluso es más amplia, porque también estamos en una transformación de la Unión Europea y el proyecto es la España federal en la Europa federal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado Nacional Español se tiene que vaciar de contenido en dos direcciones. Por abajo, hacia las autonomías, hacia las regiones, hacia los separatistas, hacia esas euroregiones. Y por arriba hay que ir dando cada vez más competencias a Bruselas, a la Unión Europea. ¿Y qué papel juegan los independentistas en esta historia? Pues un papel importantísimo. Ese 1 de octubre del año 17, ese golpe separatista fue el equivalente a ETA, por así decirlo. Fue el shock, fue el prepararnos, el susto contra la población española para que aceptemos la reforma federal, la España federal, como un mal menor necesario. Y ese es el proyecto, y por eso ahora seguramente se formará este gobierno separatista que, pactando con Madrid y también pactando con Bruselas, acabarán llevando a cabo ese referéndum. Me imagino que harán uno en Cataluña y otro en toda España, pero el objetivo final es ese, es vaciarnos como nación, robarnos la soberanía. Y ese es el proyecto. Por eso han metido al señor Iceta, que es otro federalista convencido, en el Ministerio de Política Territorial. Y además, cada uno juega su papel, incluso la propia derecha, cuyo papel es desinformar la derecha mediática. Antes me pasaban un audio de este personaje al que ya no aguanto escuchar, el Jiménez Los Santos, diciendo que detrás de esta ruptura de España está el comunismo, los comunistas del 36, pero vamos a ver, ¿qué comunistas? No hay ningún comunista en toda esta película, señor Federico. Son los globalistas, los ultracapitalistas que usted ha defendido durante tanto tiempo. Y encima ponía como escudo, como solución a todo este proyecto, la defensa del rey y de la Constitución. Por favor, si es la Constitución la culpable de todo lo que está pasando y el rey está metido en el ajo, claro que sí. Una monarquía federal es lo que nos van a colar y todos están metidos, también el PP y Ciudadanos. Todavía estamos esperando que Pablo Casado e Inés Arrimadas nos digan qué instrucciones recibieron en la reunión del Bilderberg 2019. ¿Les ordenaron autodestruirse en Cataluña para abrirle el camino a estos separatistas federalistas? Pues eso es la impresión que da, porque no es normal lo que han hecho PP y Ciudadanos en Cataluña y lo que están haciendo en toda España. Se están autodestruyendo para dar paso a estos partidos izquierdistas, separatistas y globalistas. Estamos en una operación de inteligencia, en una segunda transición a gran escala, y las víctimas somos nosotros, los españoles. Felipe, ¿qué piensas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay una cosa muy importante que has comentado, Miguel, y es que es importante intentar ver el bosque y no perdernos con los árboles. ¿Y eso qué significa? Pues hay que partir de una realidad muy simple, muy simple. Es, yo, me hace gracia, ¿no?, cuando habla de los youtubers esto, yo lo llamo teletubers, porque están suplicando por salir en la tele. Es decir, cuando dicen, no, es que no hay democracia porque los políticos no representan a sus votantes, tal. No, vamos a ver. Aquí ni hay democracia, ni dictadura, ni lo contrario. O sea, no hay ningún régimen. ¿Por qué? Porque nada importante se decide en España. Nada. Es decir, de lo importante, nada se decide. Con lo cual, la discusión si nuestro sistema es democrático o no, es que no tenemos un sistema en el que se tomen decisiones. Es decir, las decisiones importantes se toman arriba. O sea, podríamos discutir si nuestro sistema es una buena democracia, es una democracia imperfecta, el sistema, pues, la ley DON es más proporcional. No, pero es que eso es absurdo discutirlo. Es decir, es que aquí no se, en España no se deciden las cosas importantes de nuestro país, con lo cual, es decir, cuando aquí se decida algo importante o las cosas importantes, entonces vayamos a discutir qué sistema tenemos o sobre la base de qué sistema se deciden esas cuestiones. Pero cuando no hay cuestiones que decidir, todo es una pura cortina de humo. Ya sabemos que al sistema, ya lo hemos visto en Estados Unidos, incluso pues aquí, ¿no?, en las elecciones generales últimas, que los globalistas, los que mandan, no van a dejar que unas elecciones empañen lo que ellos quieren conseguir. O sea, eso es obvio. Dentro de esa segunda transición que tú comentas, Miguel, las elecciones que sí pueden tener más virtualidad y dejar ellos más, que tengan más efectividad, son efectivamente elecciones como las de Cataluña. ¿Por qué? Porque inciden en ese elemento que tú has dicho, que es de disgregación de federalización de los países y de las naciones. Con lo cual, estas elecciones de Cataluña para ellos son las que a ellos les valen, por así decirlo, porque van en la dirección que ellos quieren, que es la de destrucción de las naciones, y esas pues sí las pueden. Es decir, cualquier elección a nivel nacional, olvídense que no valen para nada. Es decir, nada se decide aquí. Y en cuanto a lo que has comentado de lo que hemos referido de estos youtubers, claro, a mí me causan mucho interés, ¿no? Porque son como estos fenómenos, ¿no?, que el sistema en un momento dado pues ensalza así de la nada, ¿no? Entonces hay que analizar el por qué, ¿no? ¿Por qué lo ensalzan y por qué los potencian ahora, ¿no?, pues dándoles cancha con personajes importantes, digamos, del mundo de la televisión de masas, ¿no? Y yo no creo que sea tanto por blanquear la salida de alguno de ellos a Andorra, ¿no?, algún paraíso fiscal, que también puede ser, sino sobre todo porque claro, ellos al final lo que más les interesa al sistema es que la gente vote, ¿no?, para que nada cambie, ¿no? Entonces, esta gente critica mucho el sistema, pero nunca quieren ir más arriba, no quieren ir a ver qué es lo que realmente sucede arriba o donde se toman las decisiones, sino que todo lo llevan a problemas formales, representativos, de circunscripciones. Y sin embargo, curiosamente, los partidos políticos les valen. Es decir, no, y ellos creen en los partidos políticos. Digo, vamos a ver, si tú crees en la representación ciudadano, o sea, el elector y elegido, pues yo creo que coincidimos todos en que los partidos, por lo menos tal y como están configurados nuestro sistema del 78, son una auténtica ciénaga de corrupción. Es decir, tiene una serie de contradicciones que al final te das cuenta que a ellos no les vale el sistema hasta que se presenten ellos. Entonces, cuando se presenten ellos, el sistema sí le valdrá porque habrá que votarles a ellos. Por tanto, por eso defienden el no votar. Yo estoy de acuerdo en no votar, ¿eh? O sea, yo esa conclusión con ellos estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es, ellos dicen eso, pero porque están armando su partido para presentarse a ellos. Entonces, ellos serán la solución y encauzarán a la gente que no está votando, esta de la que estamos hablando ahora, esta gran abstención que, por ejemplo, se ha visto en Cataluña, pues ser un nuevo Podemos, un nuevo Vox, pues ellos encauzar participación y así conseguir que nada cambie. Pues sí, es parte de, por supuesto, eso, cambiar de políticos cada 4 años para que nada cambie. Es la premisa básica de esta democracia que nos hacen sufrir y que nos trajeron allá por el 78 y que nos han ido vendiendo elecciones tras elecciones como representación del pueblo que cada 4 años elige a sus representantes. Está manida y está corrupta esta democracia porque el sistema de votación no es lógico, no es propio. Hablamos siempre de las listas cerradas y todo aquello que obliga casi al votante a pasar por la pila de votar esa lista cerrada y no elegir democráticamente. Hay muchas maneras y hay mucha teoría al respecto de lo que podría ser una verdadera democracia. Hablando de la representatividad de los votos de los ciudadanos, hacerlas llegar verdaderamente a buen puerto a través de una organización de una democracia, pues verdaderamente, sobre todo con ganas de mejorar el Estado y de que funcionen todas las cosas. Separación de poderes es fundamental, aquí no se nos ha dado nunca, aquí no hemos sabido jamás, nunca, lo que ha sido una separación de poderes democrática. Yo lo que quisiera analizar es un poco esto que ha ocurrido, estas cifras que estamos dando, esto que estamos haciendo, estamos viendo llegar con las votaciones de Cataluña, con qué talante han cogido los políticos estos resultados de las votaciones para ver qué hacen, con, como ha dicho Felipe, con el poder ese que van a ostentar ahora y a ver qué van a hacer con él. Pues vamos, el señor Illa dice que hablará con todos los partidos, abro y cierro comillas, menos con la ultraderecha. Bueno, eso me parece una fenomenal declaración de principios, fenomenal. Entre estas cosas, es, ¿cómo lo diría yo? Es lo que ha comentado antes Felipe, de que promovido por Catalans por la Independencia, es una plataforma radical independentista, como ya veis directamente que indica su nombre, antes de las votaciones, para que veáis a estas personas, abundando en todo el argumentario que estamos hablando en estos momentos, para que veáis estas personas lo que les importa el sistema de votaciones y la representatividad que puedan tener los catalanes en su parlamento catalán, que antes de las elecciones, de hecho han distribuido después fotos y grabaciones de los distintos políticos de los países, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Partit Socialista, etc., obligándose a ellos mismos a trabajar por la independencia. Es un pacto, yo creo que premonitorio de lo que estamos comentando que va a ocurrir en Cataluña, es que de esta corona federal que nos van a imponer desde Europa, obligando a los políticos, cualquiera que fuera el resultado de cualquiera de las fuerzas políticas independentistas, a apoyar sin fisuras una independencia de Cataluña, de España. ¿Cuál es el rédito político que les puede traer esto? Por supuesto, acelerar la maquinaria de la imposición de esta monarquía republicana, de esta monarquía, perdón, federal que nos quieren dejar caer, y sobre todo establecer un frente en contra de todo aquello que representa o que puede representar el poder central, el poder español o lo que queda, el remanente político de españolidad que queda. Pues eso, esto, si entonces el señor Illa no habla con la ultraderecha, a la que descalifican todos, él también, ¿y qué quiere hablar con el otro bloque? ¿En qué lugar se posiciona el señor Illa? Lo han posicionado, porque los independentistas acabamos de decir con estas palabras, y además ellos se han dedicado a repartir las pruebas para que no haya duda de lo que firmaron en su momento antes de las elecciones. Y el señor Illa se va a quedar, si no se queda con el culo al aire, poco más. Además, como he dicho al principio, me parece una fenomenal declaración de principios, porque me encanta que un tipejo como ella, que representa a ese partido de sátrapas, golpista, recuerdo golpista del 34, nido de traidores a España, no llame a la ultraderecha, entre comillas, y hable, pues eso, que quiera hablar, aunque le hayan hecho el vacío ya, con los aláteres, estos terroristas y golpistas, traidores, igual que el Partido Socialista a su país. Esto viene de la historia, por eso les importa tanto manipular la historia y la ley de memoria histórica, porque todas estas cosas surgen por sí mismas. El señor Compay, del que hemos comentado, e incluso Enrique, en alguno de las charlas históricas tan interesantes que nos pone el programa, hemos comentado quién ha sido el señor Compay, ese al que alaban los independentistas catalanes, al que lo tienen como líder. Después a Tarradellas. Tarradellas tenía otro talante. Pero vamos, todos están luchando por lo mismo. Quiero, finalizo con el resumen. ¿En qué lugar va a quedar el Partido Socialista, que dice que no quiere hablar con la ultraderecha, entre comillas, de Vox? Repito, ¿en qué lugar se queda el señor Illa cuando los independentistas ya firmaron antes de las votaciones que no iban a pactar con él y este se cierra la puerta para hablar con Vox o cualquier otro de los pocos ya que queda? Porque la debacle del PP es triste. El señor Casado ayer quitaba leña al fuego diciendo que no se pueden extrapolar los datos al resto de España. Pues eso es la suerte que tiene usted de momento, señor Casado, porque cuando se vayan a las elecciones me parece que el batacazo del PP no va a tener nada en comparación con las primeras elecciones que sufrió el Partido Socialista con el señor Sánchez. Y paso palabra. Sí, pero esa ultraderecha de la que habla Illa no sale de la nada. A lo mejor sale porque hay un proceso de islamización creciente y masiva de Cataluña y, claro, hay una parte de la población catalana, incluso regionalistas y hasta separatistas, que están preocupados por este fenómeno, que, por cierto, nunca nos dicen a quién votan todos estos marroquíes y estos musulmanes. Es un dato que se lo tienen muy calladito. Todos. ¿Qué será? Que a lo mejor es que no interesa saber que están votando en masa al PSOE, a Podemos y a independentistas. Pues seguramente por eso no nos dan los datos. También tener en cuenta, como ha dicho Felipe, que no olvidemos el cuadro global, que estamos pendientes de ese rescate, de esa llegada masiva de dinero europeo, de dinero salido de la nada, pero que luego vendrá el palo en forma de recortes y que todo esto ocurrirá al mismo tiempo. Los recortes, la reforma federal, me imagino que aprovecharán el caos y la situación para hacer o llevar a cabo sus reformas. Y frente a esto, el sistema nos vende como solución, como el gran salvador al rey, a Felipe VI, a la monarquía, cuando estamos diciendo que justamente la monarquía federal es el objetivo de esta reforma y el futuro de esa monarquía, que es la princesa Leonor, ha salido estos días donde va a cursar los próximos años el colegio y no puede ser más decepcionante el lugar elegido. Primero, porque es en Gran Bretaña, una muestra vergonzosa de sumisión española a ese imperio británico. Pero es que luego, cuando analizamos el tipo de colegio, vemos aterrorizados que es un colegio multicultural, progre, globalista, en el que hay alumnos de 90 nacionalidades diferentes, hay refugiados de un montón de países y su objetivo es educar para unir a los pueblos, las naciones y las culturas en beneficio de la paz y de un futuro sostenible. Claramente van a educar a nuestra futura reina, si es que llega, en el globalismo, en el progresismo malentendido y en el multiculturalismo. Felipe, esto es bastante preocupante. ¿Qué opinas? Sí, para mí eso, fíjate, es lo más grave. Porque el principal problema que tenemos, que tiene nuestra sociedad, es la pérdida de identidad. O sea, ya no sabemos lo que somos o lo que éramos, lo que deberíamos ser. Yo pongo siempre un ejemplo. Imaginaros que un granjero hereda la propiedad de su padre, de sus abuelos, la trabaja, y un día tiene un accidente. Y por culpa de ese accidente, pues olvida, pierde su identidad. Todo lo hemos visto en una película, ¿no? En alguna película, ¿verdad? Cuando se recupera, nadie le dice quién era. Le dice su nombre, pero no dicen quién era. Y un día él va paseando por enfrente de la que era su granja y ve pues una empresa nacional o internacional que la está explotando. Y como él tiene que comer, tiene que alimentarse, pues le pide que le den algo para comer o le pide que le den algún empleo, aunque sea un empleo humilde, por un salario humilde. Pues esa es la situación que básicamente estamos viviendo nosotros. Es decir, eso es lo que estamos viviendo en Europa. Quien no sabe quién es, no sabe lo que tiene. Y esa pérdida de identidad es nuestro principal problema. ¿Y qué es lo que nos ha hecho perder esa identidad? Pues lo que tú comentabas, Miguel. Las ideologías globalistas. Esas son las que nos han hecho perder nuestra identidad. Esa ideología de género que ha hecho que el hombre y la mujer se separen, que la familia pierda la entidad que tenía, que era el germen, el elemento más importante de la sociedad. Todo el tema del cambio climático, ese ecologismo en el cual el mundo, la naturaleza es más importante que las personas, que la familia. Toda esa multiculturalismo que hace que al final valores más lo de fuera que lo propio, que tengas que ceder de lo propio por lo de fuera simplemente por ser buen ciudadano. Pues todas esas ideologías son las que le van a inculcar a la princesa y van a redundar en la pérdida de identidad, que en su caso va a ser más grave, porque ella se supone que está destinada a ser la heredera, la reina de España. Con lo cual, pues bueno, pues muy mal pinta la cosa, desde luego, porque donde la están llevando y la educación que se le quiere dar, desde luego no tiene nada que ver con lo que era y debería ser España, porque España o es una sociedad nacional cristiana católica o no es, y así estamos, ¿no? Así estamos actualmente, y ella pues da la sensación, desde luego, que no quieren que lo sea. Vicente, brevemente, ¿qué opinas de este colegio progre multicultural al que le van a llevar a nuestra y supuesta futura reina, si es que llega? Pues no, llegará, sí, está claro que va a llegar, por eso la llevan a ese colegio, precisamente para que llegue. No llegaría si entrara en cualquier colegio de monjas español para que le dieran un repaso a la historia de España y aprendiera de verdad pues cuáles son nuestras raíces, qué hemos conseguido siendo católicos, apostólicos y romanos, defendiendo la fe en el mundo, y todo esto que supone la defensa del Estado-Nación por encima de las nacionalidades multiculturales del mundo. Entonces, ya tengo claro que algo gordo pasaría si la señorita Leonor estuviera en un colegio como este que acabo de nombrar. La mandan donde la tiene que mandar, si lo has dicho tú, es así. Y además, abundo en el argumento de Felipe, la van a educar en lo que la tienen que educar, en el globalismo. Lo que me hace gracia es que el señor Errejón y toda esta caterva de progres de izquierda lo critique, y cuando este señor, pues eso, ha paseado su culo por un montón de universidades americanas y extranjeras para conseguir, pues eso, sus másteres o sus historietas universitarias, le molesta que la corona se gaste el dinero. Y a mí lo que me molesta es que se lo gaste allí, de esa manera. Que fuera a estudiar a un colegio católico en Irlanda, por ejemplo, podría ir también. Hay colegios muy importantes irlandeses, pero da igual, la llevan donde la tienen que llevar. Por eso, porque va a ser nuestra reina y porque quieren que nos mande una persona pues con ese perfil, con ese caletre, con todo ese bagaje protestante, multicultural y neomarxista que nos están metiendo, o neocomunista, o tecnocomunista, como hablo yo de lo que es la imposición del sistema capitalista chino que nos van a dejar. Es una ramificación más. Ponen a quien tienen que poner al frente del país, pues para que todo circule y todo ruede como ellos quieren que ruede, lo tengo muy claro. Pues para terminar esta primera parte del debate, y también en relación, aunque más o menos indirecta, con la monarquía, está el tema este de este repugnante rapero antifa de ultraizquierda, Pablo Hasél, que parece que tiene que entrar en la cárcel, aunque el muy cobardón pues ha encerrado ahí en la Universidad de Lérida y no quiere entrar. Dicen que lo encarcelan por criticar a la monarquía, pero por supuesto no es por eso. Aquí también criticamos a la monarquía constantemente y no por eso nos encierran. Le van a encerrar por abierto enaltecimiento del terrorismo de grupos terroristas repugnantes como ETA y el Grapo. Y en definitiva esto ha sido, como decimos nosotros, un fallo en el Matrix, porque ya llevaban ya décadas de impunidad los grupos de música de ultraizquierda, con sus constantes apologías del terrorismo, con sus constantes apologías de la violencia, que siempre les salían gratis, pero en esas leyes de odio que en principio se hicieron contra gente como nosotros, contra los patriotas, pues había ahí unos resquicios, unos agujeros por los que también se ha podido de alguna forma ir contra esta basura antifa y de ultraizquierda. Pero como decimos siempre, el Matrix se corrige siempre a sí mismo y ya están el PSOE y Podemos a toda máquina intentando modificar estas leyes de odio para que justamente sean estos discursos violentos de la extrema izquierda los que queden fuera de la condena de estas leyes, mientras discursos como el nuestro, patriota, soberanista, antinuevo orden mundial, se siga considerando discurso de odio y a nosotros sí nos apliquen estas leyes del odio. Claramente se busca impunidad total para los antifas de ultraizquierda al mismo tiempo que en Francia grupos patriotas como Generación Identitaria están a punto de ser ilegalizados. ¿Qué opináis brevemente de este doble rasero, Felipe? Sí, hombre, a ver, en la línea que he comentado antes, como nuestro principal problema es la pérdida de identidad, claro, lo más peligroso son los patriotas, la gente que sí tiene identidad. Esa gente, sean grupos mayores o menores, pues son un objetivo de persecución porque ellos pueden ser el germen de la semilla de la futura solución. Es decir, no habrá nunca se podrá volver a lo que éramos o a un camino de solución si no es recuperando nuestra identidad. Y los patriotas, que son los pocos que la mantienen, pues claro, tienen que ser perseguidos. Nosotros les hemos entregado todo. Es decir, al final, cuando se habla de pérdida de identidad, al final eso implica que como tú no defiendes lo tuyo, se lo regalas. Y eso es lo que hemos hecho. Situaciones como la del rapero este, pues claro, pues al final el sistema trata de protegerlos. Y si lo han tenido que sancionar o han tenido que castigar, efectivamente yo creo que van a hacer luego todo lo posible porque va a ser como los separatistas catalanes. Es decir, es la gente que al final goza de impunidad o la ha gozado hasta ahora y de luego cuando lo sancionan va a intentar ser que sea de la manera lo más leve posible. Al contrario, que el rasero que aplican a esos patriotas, a esa gente que sí mantiene su identidad, a la que no pueden dejar que extienda o que vaya prosperando, porque claro, porque entonces podría revertirse la situación actual y eso no lo pueden consentir. Bueno, pues aquí tenemos algo, pues, para que la gente vea un poco cuál es el talante de unas fuerzas políticas y otras. Aquí tenemos a los patriotas de Blanquerna, que no rehuyen ninguno de todos los inculpados. Si tienen que entrar a la cárcel, lo harán por España y por defender sus ideas, y al impresentable del señor Pablo Hasél, que se acojona, se encierra en la Universidad de Lleida, y no solo eso, sino que además llama en las redes sociales, pues eso, a que la gente se presente allí físicamente, hablo de físicamente, para evitar que lo puedan detener y se lo lleven a la cárcel detenido, porque él defiende su libertad. La libertad de expresión es una cosa, señor Pablo Hasél, y lo que usted vierte por su boca es directamente apología del terrorismo. Y además, se permite usted el lujo, señor Pablo Hasél, de continuar diciendo que tanto ETA como Grapo eran ejemplos de resistencia. Esa ETA a quien en campaña política hemos visto pasearse el señor Otegi por Barcelona y nadie le ha recordado los crímenes de Hipercor. Nadie le ha recordado los crímenes de Hipercor. Era para habérselos echado la cara, para haber echado un pozal de sangre de cerdo encima para que recuerde que él tiene la culpa de la sangre vertida en Cataluña de ciudadanos catalanes tranquilos, españoles que han vivido su vida y por culpa de comportamientos terroristas como el de ese individuo han habido muertos en España por defender una ideología tan, tan extremista como la suya. Pues eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, ese es el sistema que defiende a unos y criminaliza a otros. Pero el talante, nuestros oyentes tienen que ver y comparar el talante de unos señores que defienden a capa y espada su ideología y no tienen miedo de entrar a la cárcel por defender sus ideas y del payaso de Pablo Hasél que se esconde y llama a la ayuda pública para que vayan allí a rescatarlo de las garras de la Policía Nacional. Lo que ha ocurrido en Francia, pues eso, abundo un poco en lo que comentabas tú, Felipe. Generación Identitaria, ¿veis? Los identitarios, los nacionalistas, son los que hay que prohibir, contra los que hay que luchar. Son un reducto de gente. La verdad es que ha hecho cosas bastante bien hechas, han llamado mucho la atención. En los Alpes estuvieron cerrando, con la frontera cerrada, estuvieron por el tema del COVID, estuvieron patrullando la frontera. Aquí en la frontera en el Valle de Arán, en el Portillón también lo han hecho. De hecho, esta última acción del Portillón ha sido la que ha llamado a Macron a declarar que estudiará su ilegalización de un grupo de patriotas. Acciones, pues eso, que luchan simplemente contra, en los Alpes, por ejemplo, lucharon directamente contra las asociaciones que acogen a los inmigrantes, haciéndoles escraches, persiguiéndolos por la calle, haciéndoles fotos, sacando la cara de la gente que está apoyando esa inmigración ilegal en Francia. Señor ministro del Interior, Gérald Darmanin dice que se escandaliza por estas acciones del grupo de Generación Identitaria. Este impresentable no se escandalizaba por los actos vandálicos que se llevan a cabo, por ejemplo, cada noche que se pierde o se gana una copa de fútbol, o los sucesos de fin de año en París, con vehículos quemados y algaradas por toda Francia. No, pero claro, es que eso no podemos marcar, ¿verdad? No podemos marcar ni señalar quiénes son los promotores de esos actos vandálicos, porque, claro, sería racista, ¿verdad?, decir que son extranjeros, inmigrantes ilegales los que se dedican a todo ese tipo de actos en contra del orden público en Francia. Pero, claro, con quienes hay que acabar son con los identitarios, con los nacionales, con aquellos que defienden su idea, su nación, su raza. Es efectivamente todo lo contrapuesto hasta el nuevo orden mundial, y así está claro que el sistema se tiene que defender. Este sistema podrido, interracial, multicultural, se tiene que defender de aquellos patriotas que defienden lo suyo, que tienen clara la idea de su nación, de su raza y de su cultura, y no quieren que ésta se prostituya ni se venda. Por eso este sistema actúa contra quien tiene que actuar. Por eso esa ley, la Fiscalía del Odio, actúa siempre contra quien tiene que actuar y contra los otros no, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues eso, porque unos, tenéis que verlo así, defienden al sistema, por muy radical que sean sus posturas, como el Pablo Hasél, y otros luchan contra el sistema, que es el caso de los camaradas y compatriotas del caso Blanquerna, o de estos franceses de Generación Identitaria, con lo que quiere acabar el gobierno francés. Es que, tú fíjate, es que lo que no quiere en el sistema bajo ningún concepto es que la gente recupere su identidad. Es decir, la gente, lo que no quiere, volviendo al ejemplo que puse antes, lo que no quiere es que ese granjero se presente enfrente de los que están explotando la que era su tierra, la tierra suya, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y le diga, esto es mío, irse de aquí, o dejármelo a mí porque es mío, y es mi derecho explotar esto porque lo hicieron mis padres antes que yo, mis abuelos, etc., etc., etc. Eso es lo que no quiere el sistema. Por eso son tan peligrosos la gente que no ha perdido su identidad, ¿eh? Porque pueden ser un ejemplo para las que sí lo ha perdido y digan, coño, oye, pues si lo que están diciendo es de pura lógica. O sea, es que esta gente que son franceses, que quieren seguir siendo franceses. Eso es su pecado, ¿no? Es lo más grave que han hecho, ¿no? Eso es. Ahí estamos. Pues con esta reflexión de Felipe Saura vamos a un pequeño descanso, pero enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Estamos de vuelta, amigos, y estos días ha tenido lugar esos disturbios en Linares bastante graves. Y bueno, la duda es si ha sido simplemente un estallido a nivel local por un puntual abuso policial o si esto puede ser el inicio de un fenómeno más amplio, por así decirlo, ante el cansancio de no solo de la gente de Linares, sino de toda la población española por los abusos y por los excesos que algunos miembros de las fuerzas de seguridad están llevando a cabo con esta maldita pandemia. ¿Qué opináis? ¿Creéis que esto ha sido un estallido local que no tendrá más consecuencias? ¿O si la gente sigue calentándose y se la sigue llevando al límite esto ¿Esto puede extenderse, Felipe? ¿Qué piensas? Sí, hombre, es, o sea, a priori está claro que lo que ha pasado es una cosa local por el caso tan particular de que se trata aquí, porque ni más que ver las imágenes para, bueno, para ver la gravedad de lo que ha sucedido y la injusticia, ¿no? Pero yo creo que con independencia de que el foco sea muy concreto y el hecho, digamos, el detonante sea muy concreto, sí que es un reflejo de que mucha gente, ya lo dije hace tiempo, le ha perdido el respeto y el cariño a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, pero no solo a ellos, sino también, por ejemplo, a los sanitarios. A los políticos supongo que no se les tendría mucho antes, pero ahora menos todavía. Y eso, pues, al final salta. Lo que pasa es que solo puede saltar en cosas de este tipo. Es decir, ya sabemos que los movimientos, al final, siempre comienzan por algún detonante. No comienzan de manera decidida, porque un montón de personas... No, hay algún detonante. Y creo que en ese sentido... pues lo estamos empezando a ver. Yo, claro, cuando ves que se trata de un subinspector y un agente de Policía Nacional, claro, al final te da idea de la impunidad con la que opera mucha gente, porque a mí me cuesta mucho creer que lo que han hecho estos dos agentes no lo hubieran hecho, no digo lo mismo, pero me cuesta mucho creer que no hayan cometido excesos antes, pero mucho, me cuesta mucho creerlo. O sea, no sé qué edad tienen, pero yo entiendo que antes tampoco serán tan buenos, o sea, no serían tan angelicales tampoco. O sea, no creo que haya saltado una cosa de repente, ¿no? Como un día de furia y todo ha cambiado de repente ahora, ¿no? Yo creo que algo tendrían que haber hecho también antes y sin embargo, no ha habido depuración. Es decir, es que todo lo comentamos de vez en cuando, ¿no? Es que, ¿qué tiene que pasar para que despidan a un funcionario? Yo no estoy pidiendo que despidan a nadie, ¿eh? Pero te das cuenta que no hay depuración en las funcionarias. Es decir, tienen impunidad, gozan de impunidad. Y por eso pueden hacer cosas como la que han hecho en Linares. Porque igual que no se depura la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, no se depuran otros cuerpos funcionariales. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda. No habrá corrupción ahí. No habrá bastante corrupción ahí. Y en otros ámbitos, de la justicia, por ejemplo, también. ¿Por qué no? ¿Es que no hay gente de la justicia corrupta? ¿Es que no hay inspectores de Hacienda corruptos? Sin embargo, no nos enteramos, o casos muy, muy extremadamente aislados. Y eso al final tiene sus consecuencias. Es decir, toda esta pérdida de cariño por parte de la gente a este tipo de, pues, de cuerpos, al final tiene sus consecuencias. Yo, a título particular, por ejemplo, lo he podido ver aquí en Murcia, el sector agrícola, por ejemplo, que la imagen de los agricultores, pues por desgracia, durante las últimas décadas se ha visto perjudicada, y al final eso tiene consecuencias, porque al final están, por ejemplo, en el caso de ellos, están adoptando una serie de medidas legislativas totalmente gravosas, injustas contra ellos, pero como la imagen de ellos popular, pues se ha visto perjudicada, pues van para adelante y no tienen a nadie que los defienda, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, todo lo que les pase tiene que pasar. Pues aquí toda esta pérdida de cariño y respeto por parte de la sociedad, que claro, que ya ve cómo la policía, por ejemplo, en este caso concreto de los policías, no se dedica a castigar a los malos o a perseguir a los malos. No, es que ahora vemos que la policía se dedica a perseguir a los buenos, a la gente normal y corriente. Con lo cual, pues bueno, eso tarde o temprano, por desgracia, tendrá consecuencias. Sí, tiene que tener consecuencias, porque cada vez, si ya hablamos nosotros de que nuestros gobernantes están separados de la realidad, podemos decir que las puertas o los muros que separan también un poco de la realidad entre los gobernantes y nosotros son esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estabas comentando tú. Y por supuesto no puede permanecer impune el comportamiento de policías que se exceden en su trabajo. Desde luego es difícil defender a dos policías que han atacado a un padre y a su hija de 14 años. Lo que tengo claro, y lo que deberíamos hacer trascender, es que sin entrar en el fondo del por qué y los motivos que provocan esa agresión, legítimos o no los desconozco, no me llega la información, lo que no puede ocurrir es que un policía nacional actúe así. He dicho, no digo que no debe, no, digo que no puede actuar así, porque es la autoridad y debe comportarse como tal. Todo el comportamiento, todo el tratamiento chulesco al ciudadano y por decirlo de alguna manera, sobreseimiento social que hay al respecto del comportamiento de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no debe ser así. Y has comentado tú, Felipe, que cómo no va a haber corrupción, porque es extrapolable esa corrupción de los funcionarios y ese depurar responsabilidades de nuestro cuerpo funcionarial, que es tan difícil de ver. Y tan difícil es que son, es corporativismo lo que hay, lo que ocurre con los médicos cuando alguien tiene un problema con un médico y se lo comenta a otro como segunda opinión, etcétera, y no va a ningún lugar, no acaba en ningún sitio, porque hay un corporativismo que atenta contra los derechos de la ciudadanía, y eso es con lo que hay que acabar. Pero claro, este sistema es imposible que acabe con una de las patas que lo sustenta, que es pues ese, la policía y que y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se dedican, pues, como bien vemos en el Mediterráneo, a arrastrar las pateras aquí. Las declaraciones de sus mandos, de los mandos de la Guardia Civil, son tristes. Y ahora, pues eso, vemos como dos policías de paisano cometen esa agresión. Ya digo que no entro en el fondo, sí entro en la forma. Un policía no se puede comportar así. Y si trabaja y si actúa con esa impunidad, ¿quién, como tú dices, Felipe, no puede pensar que ha ocurrido otras veces? Y esta vez simplemente ha sido la gota que colma el vaso. Desde luego, cada vez están más confrontadas las fuerzas de seguridad con los ciudadanos, porque están defendiendo este sistema podrido y corrupto que atenta directamente contra nuestra salud democrática, y eso, al final, pues eso, tendrá sus consecuencias, claro que las tendrá. Claro, es que da la sensación de que al final esos cuerpos funcionariales, los que estén corruptos, están para proteger al político y el político para protegerle a ellos. Entonces entran como un círculo vicioso en el cual, claro, el ciudadano se queda completamente al margen. Eso es, y, eso es. Y unos se protegen a los otros y los otros a los unos, con lo cual, pues, uno tapa lo de uno y el otro tapa lo del otro, y así vamos, y así vamos. Sí, hay un como un corporativismo en vertical, de arriba a abajo y de abajo a arriba, que fluye pues para protegerse. De hecho, Felipe, tú lo sabes igual que yo, cuando hemos comentado el tema judicial y tal, ¿por qué se sobreseen muchos casos? Es que ha aparecido, se perdió el dossier en el despacho de algún juez. No puedo decir que sea corrupción, sería mentira si lo dijese, pero no huele bien, no huele bien que desaparezca en un cajón perdido de un juzgado de España, con los problemas que tenemos de funcionamiento judicial, que si no se... ¿Alguien ha pensado que si esto no se ha solucionado en 40 años es porque a alguien le interesa que esto continúe así y no funcione bien? Porque tanto dinero que nos gastamos, o se gasta nuestro Estado en otros estamentos del funcionariado y del propio funcionamiento del Estado, no inviertan en que nuestros juzgados funcionen mejor. Tal vez interesa un tipo de justicia como la que tenemos, exactamente por lo que estabas diciendo tú, Felipe, porque interesa que cuando llega a los juzgados algo que me interesa a mí, que no llegue, al final no llega. Todo esto son suposiciones, pero es que lo tenemos al cabo de la calle, los retrasos judiciales, se pierden dosieres de información, no llegan, se sobreseen los casos, es que ha prescrito. Todas estas cosas sí, suceden. Sí, fíjate estas qué cosas sencillo. Suceden. Es que sucede. Claro. Para terminar, el parte de la pandemia de cada semana, aunque estamos ya bastante hartitos del tema, pero está ahí, parece que para largo, por desgracia. Y bueno, sigue el proceso de vacunación de los colectivos vulnerables, la hostelería que parecía que iba a llevar a cabo una desobediencia civil importante, parece que al final le han echado el freno y van a ir por la vía legal, y la economía, que por supuesto se sigue resintiendo. ¿Qué opináis de estos... de lo que está pasando estos días con esta maldita pandemia, Felipe? Sí, yo el otro día, sistematizando un poco para entender un poco qué sucede y ver las posibles soluciones, yo lo sintetizo de una manera, es decir, el mal, que es lo que están haciendo, porque lo que nos están haciendo es imponernos un mal, una desgracia, se está imponiendo de dos maneras según le interesa. O bien por normas injustas, que todas las estamos viendo, o bien por los hechos, es decir, cuando uno puede aprobar una norma porque el texto sí que sería abiertamente inconstitucional o impopular, por ejemplo, todos los confinamientos y todo lo que están haciendo, ¿no?, con la gente por teléfono y de cualquier manera, lo hacen por la vía de los hechos, imponiéndose por la vía de los hechos. Nosotros, para luchar contra la vía de la ley, claro, no podemos aprobar leyes, pero podríamos impugnarla judicialmente. De hecho, nosotros con la asociación hemos hecho con alguna norma de rango reglamentario, pero vemos que los juzgados pues no son sensibles a nuestras reclamaciones, con lo cual contra la ley no podemos luchar, o es muy difícil. Y contra los hechos del sistema, es decir, con esa imposición por llave de los hechos, sí se podría luchar. Se podría luchar a título particular, cada uno con pequeños hechos, pues intentando hacer el bien y no hacer el mal. Es decir, porque al final tú, cuando incumples una ley que es injusta y está mal, lo que estás haciendo es el mal directamente. Es decir, todos estos que se visten de rigurosos cumplidores de la ley, lo que están haciendo es el mal y siendo injustos con la gente. Entonces, la hostelería, si dieran ejemplo y es decir, y muchos abrieran, esos pequeños hechos sí podrían hacer un gran hecho de oposición y rebelión contra lo que está pasando y contra el sistema, y podrían provocar algún cambio. Yo, cuando veo que anuncian, ¿no? Pues en este caso creo que era en Valencia, ¿no? Una aluvión de demandas contra el sistema y tal. A ver, si las demandas o las reclamaciones no van dirigidas a contra la verdad oficial, contra la mentira oficial, porque es una mentira, es una, la llaman verdad oficial, pero es una, y si no van dirigidas a demostrar que las PCR no son específicas, que no diagnostican ni ese virus ni otro, y para decir y para demostrar, porque se puede demostrar con documentos, hay expertos que lo están acreditando, que la enfermedad COVID-19, el agente principal causante de ella no es el SARS-CoV-2 y que este no se transmite por el aire, es decir, todo lo que no vaya dirigido contra eso, el sistema lo podrá sortear de una manera u otra, porque, oye, no, es que no tiene que ser el horario este de los hosteleros, sino que tiene que ser un poco más tarde, porque los contagios, no, o sea, ellos, como están haciéndolo todo a base de mentiras, pueden sacar nuevas mentiras, es decir, ya hemos visto lo de la cepa, lo de, si es que todos los números son falsos, es decir, en el momento en el que los diagnosticados, los fallecidos, todo eso, en base a PCR o a pruebas que no son verdaderamente específicas, porque ni siquiera está bien el virus, todo es mentira y te pueden engañar de una manera o de otra. Ya vimos, por ejemplo, cuando en Madrid un juez tiró para atrás las medidas de la Comunidad Autónoma, pues se aprobó un estado de alarma parcial para Madrid para imponer esa misma medida. Entonces, yo creo que sería importante que aquellos que están en desacuerdo con lo que está sucediendo, y obviamente aquellos a los que les va faltando el pan, pues tienen que estar más en desacuerdo, y qué duda cabe que los hosteleros están entre los principales perjudicados por todo esto. Creo que deben redireccionar bien sus acciones y su ira o su cabreo, porque si no lo hacen, es muy difícil que su lucha o sus reclamaciones pues sean efectivas o tengan eco o el eco que se merecen, desde luego. Sí, sí, yo creo igual que Felipe que esto al final tiene que ser por llamarlo de alguna manera un estallido social el que al final abra la puerta a la protesta contra todo esto. Ya no recuerdo quién ha dicho que, no sé qué, JP Morgan creo que ha dicho que en abril acababa la pandemia o algo por el estilo. Cuando lo dice gente de ese nivel es porque ya saben que, pues eso, todo esto está planeado, porque un virus de aquí a abril no se muere porque lo diga alguien. Es un suceso médico. Sí, también el futuro. Efectivamente, no es predecible. Por eso nos hacen gracia todas estas medidas que han sacado, aparte de las incongruentes, que acotan temporalmente el que el virus contagia de 10 a 2 y de 2 a 10 no contagia, etcétera, porque no se puede controlar un virus así. Un virus no es matemático. Si es que hay un virus y que todo esto sucede más o menos como ellos están diciendo, son medidas asintomáticas, o sea, no sirven para nada. No van a curar ningún síntoma todas estas medidas que nos están imponiendo. Y al final será, aunque nos lo tomemos a risa, será un alzamiento, por llamarlo de alguna manera popular, esa palabra que me ha venido a la cabeza, el que al final, pues eso, unas protestas en la calle de gente que se está viendo verdaderamente afectada por económicamente por todo esto. La hostelería, como tú has dicho, Felipe, en Valencia prepara demandas, casi 2.000 locales abrían hoy martes, abrían para protestar contra estas medidas que son, como acabo de decir, son totalmente incongruentes, porque no se puede medir un virus cuadriculado, no, es que además eso lo debe conocer cualquiera. Una enfermedad no se puede tipificar o cuantificar así, actúa de tal a tal hora, actúa en de tal manera, actúa de tal otra, no, hay cosas que son preventivas que nos pueden ayudar o no, pero también, por supuesto, hay que calibrar qué prevención hay que tomar, contra qué, pero si no sabemos contra qué, pues entonces eso es fundamental. Claro, efectivamente, Felipe, es muy difícil establecer medidas para luchar contra algo que no se conoce o que no quieren que conozcamos, porque sigo recordando que continuamos sin hasta junio, según la ley que ellos mismos sacaron, no se van a hacer autopsias ni nada por el estilo, y así estamos en ese limbo en el cual todo ese limbo se sigue, ese globo, esa pompa de jabón, por llamarlo de alguna manera, del coronavirus se mantiene ahí arriba, sostenida, pues nada, por los soplidos de los políticos, por los soplidos de la policía, por los soplidos de los médicos, pero es inconsistente y al final caerá. Es algo que debe caer por su propio peso. Además, todo este tema, y continúo con el rollo del desarrollo del miedo para que tomemos, para que nos creamos que esa burbuja que esa burbuja es una bola de acero, ellos nos meter el miedo. Cada vez suena que tenemos el coronavirus, la variante británica, que va a durar no sé cuántos años más. Señores, mutará como mutan tantos virus, y como tantos virus llevamos padeciendo la humanidad durante no sé cuántos miles de años, que estamos pegando patadas por aquí, por este planeta. Y eso, a mí es que esto, todo este, además, me recuerda todas estas películas que se están inventando alrededor del coronavirus, de las cepas británicas, la cepa sudafricana, la cepa malaya, la cepa de vino, todas estas cosas que se inventan, a mí me recuerda a personajes malos del cómic, ¿vale? O sea, para que Spider-Man venda más números y la gente compre números de cómic, hay que reinventar los malos, porque si no, la gente se aburre de ver luchar siempre a Spider-Man contra el Hombre de Arena, contra Octopus. Entonces, Octopus tiene que mutar y a Octopus le salen dos brazos más. O al Hombre de Arena... La cepa, esas son la cepa, ¿no? Eso quiero comentar. ¿Ves cómo sí? Como al final es como un cómic, el cual ellos van inventando personajes nuevos para que no pierda el interés, para que no dejemos de ver que esto... Esto es lo que está ocurriendo. Y señores, esto no es así. Spider-Man contra el coronavirus contraataca. Y todas estas cosas para hacernos ver... Creo que se nos quede en la cabeza el ejemplo de esa burbuja que nos quieren hacer parecer, porque como el reflejo brilla, nos quieren hacer parecer que es una bola de acero. Y no, es una burbuja que se sustenta a base de soplidos. Pero para acabar con esto, abundo en tu argumento, Felipe, en que de alguna manera tendremos que destapar la olla. Muchos pequeños hechos, tienen que ser muchos pequeños hechos, porque es lo que depende de nosotros. Ni podemos cambiar la ley, ni podemos hacer grandes hechos, porque no tenemos todo el funcionariado, ni todo el dinero, ni todo no tenemos eso. Es decir, son pequeños hechos, pero ahora, muchos pequeños hechos sí podrían ser un gran hecho de hacer el bien al final, o de oposición a todo el mal que nos están haciendo. Efectivamente, millones de granos de arena acaban por pulir una piedra, y ese es el fin de todo esto. Que todos esos, como tú dices, pequeños hechos vayan empujando esa piedra del coronavirus y la despeñen por el despeñadero y nos libremos de ella y al final volvamos a respirar y volvamos a ser nosotros mismos como no hubiéramos debido dejar de ser nunca. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarelles, gracias como siempre y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel, un abrazo fuerte para ti, Felipe. Me encanta oír tus tweets y compartir noticias contigo, porque de verdad eres una de esas mentes pensantes por internet a las que vale la pena seguir, a ti y a tu asociación. Un abrazo para ti y, bueno, recordar como siempre a nuestros oyentes que sigan luchando, compartiendo nuestros audios, y a ver si ellos se animan y son uno de esos granitos de arena que, como ha comentado nuestro invitado, hacen falta para empujar esa piedra. Y Felipe, con su asociación, que es la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura, seguidle en Twitter. Nada más, Felipe, seguiremos contando contigo en futuros programas. De aquí La Voz de Europa, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Vicente. Un fuerte abrazo y bueno, gracias por vuestras palabras y seguimos juntos en la lucha. Pues descansamos un momento, pero nos vamos ya con Noelia de Trastámara y su parte de la invasión. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues después de este pequeño descanso, vuelve el parte de la invasión, aquí La Voz de Europa, y vuelve, como siempre, con Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues encantada y deseando regresar una semana más aquí con vosotros, que bueno, he estado ausente por motivos de fuerza mayor. Pero bueno, quiero enviar un saludo a toda la gente que ha dejado su mensaje en iVoox preguntando por mí, todo está bien. Y aquí estoy como siempre, con muchísima fuerza para continuar. Bueno, pues empezamos. Si nos quedamos en España, que a mí principalmente siempre me gusta quedarme en España, pues hablaríamos de Canarias, básicamente. Pero como ya todos sabéis, lo hemos hablado semana atrás en el party, también en los directos que hace Miguel en Aquí la Voz de Europa. Es sabido ya por todos que miles de inmigrantes han sido alojados en hoteles, con pulseritas de todo incluido, con un costo para los españoles encima de la que tenemos de unos 300.000 euros al día aproximadamente, multiplicado por 6 meses y sumando a las llegadas de cientos de inmigrantes ilegales que siguen llegando a las costas españolas, sobre todo a Canarias, día tras día. Aquellos hoteleros que vieron su agosto, nunca mejor dicho, dadas las circunstancias que vivimos, cuando el gobierno les ofreció ese, yo qué sé, grandioso, ¿no?, compromiso, o ese cuantioso compromiso. Hoteleros que ya están arrepentidos, y mira que lo avisamos, de aceptar lo inaceptable y que se verán obligados a invertir buena parte de lo recaudado, si se puede decir así, a reformar los desastres que los inmigrantes han causado en los hoteles. Y por supuesto, sin olvidarnos del daño que están haciendo, que esto es principal, la inmigración ilegal al pueblo canario. Como novedad, sí que os contaré que se ha detectado que las mafias trasladan a Canarias, de Canarias a Mauritania, motores de pateras para ser utilizadas en el negocio de la inmigración ilegal. Esto es, estos inmigrantes que provienen de Mauritania, principalmente Senegal, Mali y Marruecos, pues pagan unos 2.000 euros más o menos a Canarias el traslado por estas mafias. Pero el salvamento marítimo remolca estas embarcaciones llevadas al puerto de Arguineguín, salvamento marítimo que es cómplice absoluto de llevar estas pateras de mafias y llevarlas al puerto de Arguineguín. Pero las operaciones mafiosas continúan, ya que una vez remolcadas estas embarcaciones a Canarias, no se hace ningún tipo de control, es decir, España, las autoridades españolas no hacen ningún tipo de control de vigilancia a estas pateras y se producen un retorno para volver a montar a inmigrantes, a trasladarlos otra vez a las costas de Canarias. No solo eso, sino que los inmigrantes han encontrado también un foco económico y es volver a revender, es decir, le roban el motor a las propias pateras de la mafia a la que han pagado, le roban los motores más o menos a 300 euros la unidad, lo vuelven a revender todavía más caros en Mauritania a unos 3.000 o 4.000 euros y esto es un nuevo negocio, el tráfico ilegal de personas que se retroalimenta con el mercadeo de motores para trasladar de nuevo a más inmigrantes. También, como novedad, algunos alcaldes, yo diría valientes, muy poquitos, están reclamando pruebas para determinar la edad, ya que se sospecha, lo que hemos sabido siempre, que muchísimos inmigrantes de los que llegan supuestamente etiquetados como menores de edad, pues efectivamente pues no son menores de edad. Algunos rozan los 30 años cuando no más. Seguir con este desolador tema creo que sería repetir una vez más todo lo dicho, así que pasamos a otras noticias de interés, puesto que el hablar de Canarias, bueno, yo creo que todos más o menos sabemos el panorama que tenemos de unos meses, sobre todo de unos meses a esta parte, que la afluencia, el tráfico de inmigrantes, la llegada de inmigrantes a Canarias es tremendamente desolador. Noticias que a corto y medio plazo, voy a aportar ahora, pueden incluso ser más trascendentales, ya que contribuyen o siguen contribuyendo a la aceptación y los privilegios de esa inmigración ilegal que está llegando no solo a España, aunque con mayor medida a España, sino a toda Europa. Y es que sin que nos enteremos de muchas cosas, pasan demasiadas. La reforma del sistema de asilo de la Unión Europea aprobada el pasado 20 de septiembre, por ejemplo, en esa dichosa nueva propuesta establece un marco europeo común global, a mí me encanta esto de global porque la colocan siempre que pueden, para la gestión del asilo, en la que incluye varias propuestas legislativas, que básicamente se resumen en establecer una gobernanza global, y te vuelven a insertar la palabra global, a escala de la Unión Europea para garantizar y mejorar la gestión y la aplicación de las políticas de migración, evidentemente. Determinar con mayor eficacia un único Estado miembro que sea responsable de la gestión de asilo. Atención. Garantizar el reparto equitativo de las responsabilidades entre los Estados miembros mediante nuevos mecanismos de solidaridad. Inciden en eso, en el reparto de inmigrantes. Y todo esto corresponde a un nuevo instrumento que atendería situaciones como la influencia masiva de inmigrantes. Es decir, en resumen, seguir facilitando la entrada masiva, por más masiva que sea, mejorando las condiciones de asilo. Y esa es la solución que nos propone desde la Unión Europea. Entre otras cosas, también se compromete a una definición común de acogida, el derecho a trabajar para los solicitantes, atención, a más tardar 9 meses después de presentar la solicitud de asilo. O sea, garantizar el trabajo. Pero ¿qué trabajo, señores? ¿Qué trabajo? Bueno, el derecho a la educación de los menores no acompañados, algo que ya tienen, pero se ve que lo quieren reforzar. Contribuir a iniciativas mundiales de reasentamiento y de admisión humanitaria. La Unión Europea sigue queriéndonos convencer con todo lo que hace sobre el paraguas de ser humanitario o el paraguas de la solidaridad. Con todo esto, la gente huye que huye de la miseria, que vienen de una guerra, bueno, algo que ya sabemos todos y que todos sabemos que es falso. El plan, entre otras cosas, es acabar con Occidente, y es algo que llevamos denunciando pues muchísimo tiempo, con Europa en concreto. Que Europa sufre la inmigración básicamente desde la Segunda Guerra o desde que acabó la Segunda Guerra Mundial es un hecho. Pero es bueno recordar, porque no debemos olvidar, qué y quiénes nos han llevado a la situación en la que estamos. El pasado 15 de octubre se cumplieron 20 años desde que el Consejo de Tampar, que puso en marcha la construcción de la política de asilo en Europa. Recordarán los inicios por sus eslóganes, aquellos de que necesitábamos inmigración porque tenían que venir a pagarnos las pensiones. Y luego los sucesivos eslóganes, aquellos de que huyen de una guerra, etcétera, etcétera. La política de inmigración y asilo nacía así, enmarcada en la construcción, según ellos, de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Ya podéis comprobar estos 20 años de esta política de inmigración, pues esa construcción del espacio de libertad y seguridad y justicia que nos ha llevado. Ni libertad, ni seguridad, ni justicia. 20 años después, el análisis que ellos hacen, la propia Unión Europea, de sus políticas, nada tiene que ver con el análisis que podemos hacer nosotros. Es decir, nada tiene que ver con la realidad, ya que se ven como un ejemplo único de gestión. O sea, es que encima se ven como un ejemplo único de gestión, ya que han establecido mediante distintos mecanismos y reglamentos y directivas una serie de fórmulas y procedimientos para garantizar, según ellos, la protección de derechos, igualdad del trato de las personas extranjeras en territorio europeo. Irrisorio. Ahí sí que les voy a dar la razón, fíjate tú, porque hay que darle la razón. Desde luego que han garantizado la protección y los derechos de las personas extranjeras o inmigrantes ilegales, muy por encima de los derechos de la protección de los nativos europeos. Ahí deberemos darle la razón, pero fijaos, en lo único que dicen tener disfunciones, es decir, lo único que ellos dicen haber cometido un error en cuanto a las políticas de inmigración es que no ha sido se justifican en que el fracaso de estas políticas es que no han conseguido que todos los países de la Unión Europea, es decir, por ejemplo, se refieren a Polonia, Hungría o Austria, no han cooperado con la intención de reagrupar la inmigración. Es decir, y para resumir, nada va a cambiar en la política migratoria en la Unión Europea, que nadie se confíe. Siguen en las mismas y siguen ratificando año tras año su compromiso, no solo ratificando, sino elevando mucho más allá su compromiso de asilo, de reagrupación y de ponerle las cosas más fáciles a la inmigración ilegal. No solo no piensan frenarla, sino que están activando mecanismos para la mayor asimilación y reagrupación de los mismos. Evidentemente, ahí están los datos de las consecuencias de unas políticas justas, duras. Por ejemplo, en países como Polonia y Austria. Ahí los datos que tenemos, por ejemplo, en España o en Francia o en Alemania, de tantas consecuencias que ha llevado la inmigración a ilegal, pues son mínimos. Sí, es el rollo de siempre, y es bastante curioso que en plena invasión de Canarias, que recordemos, Canarias es territorio de un Estado miembro europeo, se supone que la reacción europea tendría que ser de más restricciones y de más control de la inmigración para impedir un efecto llamada masivo como el que está teniendo lugar en Canarias, pero en su lugar hace lo que nos está contando Noelia, anunciar políticas de asilo y políticas de inmigración todavía más flexibles y para facilitar aún más la entrada masiva de inmigrantes. La aplicación de ese pacto de Marrakech firmado hace un par de años, y es lo que están haciendo, y esto viene de atrás, ha salido estos días esa historia del futbolista del Bilbao, Iñaki Williams, que contaba cómo sus padres hace más de 20 años, cómo entraron ilegalmente en España, en Europa, mintieron directamente del país del que venían de un país normal, creo que era Ghana, pero dijeron que venían, rompieron su documentación y dijeron que venían de un país en guerra, creo que era Liberia, entonces se lo creyeron las autoridades de España y directamente les dieron asilo y desde entonces llevan en España. ¿Cuántos millones de inmigrantes habrán entrado en España y en Europa con estas trampas y con estas mentiras con las que nunca jamás debieron entrar en Europa? Noelia, continúa. Pues, multiplique las cifras oficiales por 3, o sea, miles y miles y miles. Fijaos estas políticas de efecto llamada, si lo queremos decir así. Fijaos en Dinamarca, por ejemplo, que no es que sea uno de los países como Hungría o Austria, que son más negativos, o sea, más duros, por decirlo así, o más correctos, yo diría, a la hora de asimilar inmigrantes. Mira Dinamarca, con unas políticas un tanto más duras, si se quiere, que nosotros. Tan solo con el hecho de sustraer a los ilegales, cuando llegaban al país, su dinero en efectivo y los objetos de valor que llevaban encima, para la ayuda de su manutención, o eso decía el gobierno. Fijaos bien, de 21.000 peticiones de asilo en 2015 ha pasado a 2.700 en 2019. ¿Qué quiere decir esto? Pues que refleja fácilmente que las políticas que está llevando la Unión Europea de efecto llamada continuamente no hacen más que llegar y alimentar y la llegada y más y más y más. Con unas políticas un poquito más duras, como por ejemplo ha hecho Dinamarca, con este simple gesto, fijaos hasta qué punto se han disminuido casi 20.000 menos peticiones de asilo. Teniendo en cuenta, la gente dirá, bueno, es que a España no le importa nada a Europa. No, a España no le importa nada a la Unión Europea, desde luego. Pero España es la puerta de entrada del sur y les da exactamente igual. O sea, ellos siguen un plan y eso hay que tenerlo claro. Yo creo que ya hay muy pocas dudas de la intencionalidad del efecto llamada, de la colaboración de las instituciones españolas o de todos los países de Europa, como Salvamento Marítimo, por ejemplo, de las redes mafiosas que obtienen ganancias millonarias y sobre todo de que la Unión Europea es cómplice directa de todos y cada uno de los actos delictivos que cometen los inmigrantes en nuestro suelo. Cómplice directa del empadronamiento, del empobrecimiento económico, cultural y moral de los ciudadanos de Europa. Culpable directa junto con cada país que la forman de la delincuencia y de la destrucción del viejo continente. Culpable directa con todas sus políticas y luego ya cada mandatario en cada país que corresponde. Y ahora sí, para acabar, os haré un resumen de esas consecuencias que nos ha traído hoy, que nos trae la inmigración ilegal. Y digo un resumen de las noticias que quizá he considerado, si acaso, más escandalosas, porque es que no acabaríamos nunca, ya que España está convirtiéndose en aquello que temíamos tanto, en eso que llevamos tanto tiempo advirtiendo, en aquello que llevo tanto tiempo denunciando, clamando al cielo, y que mi gente más cercana me decía hace años: oye, Noelia, eres una escandalosa, oye, Noelia, eres una exagerada, oye, estás loca. Pues hoy en día me están dando la razón. Y tengo que decir que cada día me cuesta más encontrar información, porque cada vez están cerrando más medios que por medios extranjeros, medios nacionales, donde yo me suministraba, me alimentaba de esa información y que os traía cada semana. Cada vez me está costando más y más y más. Ilegalizando organizaciones, cerrando medios de comunicación que no sigan ese discurso, ¿no?, de buenista, de asimilación de inmigración. Pero bueno, Vamos al lío. Os voy a contar más o menos algunas de las noticias que, como digo, me han llamado más la atención. Detenido el depredador sexual responsable de más de 30 delitos en Mallorca. Seguro que no habéis escuchado nada. Carnaza para todas las televisiones, carnaza para todas las organizaciones feministas. Si no fuera, claro, porque estamos hablando de que el agresor se trata de un marroquí de 23 años. Por supuesto, esto no lo veréis en ninguna parte. Imaginaos que un español cualquiera fuera un depredador sexual con más de 30 delitos en su haber. Imaginaos las televisiones. Evidentemente esto no ha salido. Las organizaciones feministas súper calladas porque no interesa, porque estamos hablando de un marroquí de 23 años. Algo que ya no nos pilla de susto aquí en la voz de Europa. Detenido también un nigeriano en Valencia tras agredir a 4 agentes de policía provocando que uno de ellos, bueno, una brecha de la cabeza a uno de ellos. Y a lo que yo me pregunto, cuatro tíos contra un nigeriano y aún quieren decir que quieren ampliar las solicitudes para que se incorpore al cuerpo de policía más mujeres. Si 4 tíos no pueden con un nigeriano, ¿pero qué clase de policía tenemos en este país? ¿Pero qué clase de médicos tenemos en este país? Yo creo que son policías y médicos de librillo y de ahí no los sacas. Con sus típicos cursillos de no al racismo. En fin, yo creo que la policía también está o acobardada o, si me lo quieres o me lo permitís, un poco flojita. Bueno, continúo, porque es que es alucinante de que 4 tíos policías no puedan con un nigeriano. Yo ya no sé, este país, yo de verdad no sé para dónde vamos a llegar. Bueno, menores marroquíes agreden a un hombre mayor de 73 años cuando caminaba tranquilamente por La Latina, un barrio de Madrid, como todos conocéis. Afortunadamente, la presencia de varias personas pues hizo que se salvara de un desenlace pues más fatídico. Lo que vamos viendo cada día. Detenido también un camionero marroquí con más de 400 móviles y portátiles robados. Se han podido devolver más de un centenar a sus dueños. Esto fue en Cataluña. Bueno, imaginaos la cantidad de robos, pues se ve que aquí también hay como un, no sé, como una mafia organizada, ¿no? Que imagino, esto ha existido, bueno, existe desde hace bastante tiempo, pero tampoco se hace público. Es decir, existe como pequeñas mafias de menas, de chiquitos de estos, que se hacen llamar menas, menores no acompañados, algunos no tan menores, que bueno, se dedican a robar móviles a la gente y tal, o sus portátiles y demás, o entrar a tiendas de telefonía móvil, robar y bueno, pues luego los venden a otros países. Bueno, en fin, aquí también existe una mafia que tela marinera. También nos llegan imágenes de inmigrantes irregulares llegados en pateras saqueando contenedores de ropa que está destinada pues para los pobres, ¿no? Magrebíes que anteriormente han sido expulsados de los hoteles por su comportamiento y que se dedican ahora a ir por Canarias ante el estupor de los vecinos, sin ningún control exhaustivo, sin seguridad para los vecinos y sin absolutamente nada. Algo que, bueno, ya lo habéis escuchado también. Otros 5 detenidos en una nueva reyerta en el campamento de inmigrantes de Las Raíces en Canarias. Las Raíces, esa famosa fundación cuya presidenta es la señora Lourdes Raizábal, una de las más ricas y poderosas de España, que pertenece a la familia Raizábal, ya te digo, una de las más ricas y poderosas de España y que tiene contactos muy directos con la Open Society Foundation, la misma que pide la regularización de más de 800.000 inmigrantes. Y quien todavía piense que esta gente de estas fundaciones o estas organizaciones se mueven por humanidad o solidaridad, pues es que todavía no se ha enterado de nada. Y bueno, Miguel, básicamente estas son las noticias que más, bueno, más importantes he visto de esta semana. Insisto en lo que os digo de cada vez que me cuesta más encontrar información porque la censuran. Es muy difícil, pero bueno, iré buscando información para traerosla cada semana para que no sigan manipulando, por lo menos para intentar, como siempre hago, abrir los ojos a cuanto más gente mejor y por más que intenten ocultarnos este tipo de información, porque de una manera u otra os la pueda seguir trayendo aquí. No sé, Noelia, se me viene ahora a la cabeza si ha seguido el tema de la sentencia, de la ratificación de la sentencia de la conocida como manada de Manresa, que ha sido bastante sorprendente. ha ratificado el tribunal que fue abuso, no agresión, sí. Entonces ha ratificado una pena más suave. Recordemos sí. que fue exactamente el mismo caso que con la manada española de Pamplona sacó a todas las feministas de España a la calle a protestar. Pero en este sí. caso, como era una manada de origen extranjero, nadie se ha enterado y, por supuesto, ni una sola feminista ha protestado por nada. Noelia, siempre para es este doble rasero que tú siempre nos comentas cada programa. Sí, sí. Ese doble rasero, como la manada de Azuquena, como con tantísimas manadas, que no solo no se ha hecho justicia real, sino que, como siempre digo, las organizaciones feministas permanecen calladas. No las he visto salir bajo esta sentencia, no las he visto salir a la calle a protestar, como sí hicieron con la manada de Pamplona, tan recurrida. Además, si os fijáis, las organizaciones feministas últimamente, bueno, de hecho, desde la manada de Pamplona es que casi ni se les oye. ¿Por qué? Porque, vamos, bajo los datos que yo llevo acumulados en lo que llevamos de año, los casos de españoles en abusos sexuales, por no decirte cero, son mínimos. Y yo no he perdido la cuenta de los abusos que ya se han cometido por parte de inmigrantes. Claro que permanecen calladas porque no les interesa. No interesa que se sepa la verdad. Porque se les acabaría el chollo de las subvenciones, entre otras muchas cosas. Sí, bueno, estos escándalos de estos resultados judiciales no solo pasan en España, sino lo hemos visto en Italia, que las penas se han visto reducidas a la mínima porque, por ejemplo, el inmigrante en cuestión no entendía el no es no de la muchacha cuando gritaba déjame en paz, no es no, mientras la violaba. Bueno, eso lo iremos viendo cada vez más en España a medida que va entrando la inmigración ilegal. Lo que siempre hemos dicho, Miguel, yo tenía pánico de ver a España como Francia o como Alemania y ya está en ese proceso de... Lo estamos viendo con la nueva Lampedusa que es Canarias. Sí, hemos llegado rapidísimo. Pensábamos que igual tardábamos 10 o 15 años, pero ha sido nada, en 2 o 3 años desde que empezaste a decirlo. Nos hemos visto en la misma situación de esos países que comentas, Noelia, y seguramente... Y viendo las perspectivas, esto va a ir a peor y cada vez a más velocidad. Y bueno, sí. Pues nada más, Noelia de Trastámara, con esto terminamos el parte de la invasión de esta semana. Y nada más, Noelia, hasta el próximo parte. Un saludo. Un saludo para todos. Pues empezamos la sección de enigmas de la historia de cada semana con Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique, esta semana, más que un aniversario, recordamos a una persona recientemente fallecida. Coméntanos, ¿de quién se trata? Pues correcto, el sábado pasado, el 13 de febrero, se publicó la noticia que había fallecido uno de los mandos policiales más efectivos en la lucha contra ETA, el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, y para ello voy a hacer un breve repaso a su biografía y luego que cada uno juzgue por sí mismo sobre esta persona, ¿no? Pues sin más, empiezo. Enrique Rodríguez Galindo nació en Granada el 5 de febrero de 1939, hijo de un sargento de la Guardia Civil, y con 18 años ingresó en la Academia de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil en Úbeda. Su intención era entrar en la Academia General Militar para ser oficial. Tras 2 años de guardia, logra entrar en la Academia Militar y forma parte de la 19 promoción, graduándose de teniente en el año 1965. Su primer destino fue en la provincia de Teruel, pero al poco tiempo pidió destino voluntario a Guinea Ecuatorial, entonces provincia española, donde estuvo destinado desde octubre de 65 a abril de 1969, siendo parte de las últimas tropas en abandonar este territorio tras su independencia de España. A su vuelta a la península, fue destinado al subsector de tráfico de Guipúzcoa y cuando ascendió a capitán, su nuevo destino fue Cádiz. Con su acceso a comandante en 1980, recibió un telegrama de la Dirección General de la Guardia Civil que le preguntaba: diga si es voluntario para la comandancia de Guipúzcoa. A ello respondió afirmativamente con un lacónico sí. Allí se incorporó a esta comandancia como tercer jefe de la misma y empezó a desarrollar labores en la jefatura de información. Esta era la época más activa de ETA, con sus dos ramas en plena actividad, la político-militar y la militar. A ello había que sumar la actividad del grupo terrorista Comandos Autónomos Anticapitalistas, una especie de fracción de ETA, un apéndice de ETA. Según cuenta él mismo en su libro Mi vida contra ETA, ahí empezó a estudiar el comportamiento de los etarras, su funcionamiento, se buscó informadores, intentó elevar la moral de los guardias allí destinados, que tenían la sensación de que iban destinados a un matadero, ¿no? Tan baja era la moral del cuerpo en aquella zona. Poco a poco logró ir subiendo esta moral de sus subordinados y mejorando las medidas de seguridad de la comandancia de Inchaurrondo, que se terminó de construir en 1980, justo cuando él llegaba. En Guipúzcoa, esta comandancia era conocida como Fort Apache, y no le faltaba razón. En aquella época, en la comandancia estaban destinados unos 1.000 guardias civiles, muchos de ellos con sus familias, llegando hasta haber 2.000 guardias civiles destinados allí más tarde. El caso es que Galindo fue el responsable de ir haciendo de la comandancia un lugar más habitable, una pequeña ciudad donde los guardias y sus familias pudieran vivir con seguridad y donde los niños pudiesen jugar sin ningún temor. Había más de 300 hijos de guardias allí viviendo. Se dotó al complejo de economato, cafetería, piscina y una capilla. Esos datos que acabo de dar, aunque parezcan que no tienen importancia, pues sí que la tienen, puesto que más de 100 agentes destinados en Inchaurrondo fueron asesinados a ETA, por lo que reforzar la seguridad de ellos y de sus familias era de vital importancia. Uno de los primeros éxitos como jefe de servicio de información fue la detención de Jesús María Zabarte Arregui, conocido como el carnicero de Mondragón. Ello fue posible gracias a la red de colaboradores e infiltrados que había logrado tejer alrededor de la banda terrorista, llegando a tener con alguno de sus colaboradores una relación de amistad, tal y como él mismo cuenta. Galindo también mantuvo negociaciones con la banda terrorista a instancia del gobierno. En 1984 tuvo varias entrevistas con Domingo Iturbe Abasolo, alias Chomin, pero las negociaciones no prosperaron. El general estaba convencido que la solución al terrorismo de ETA vendría por medio de una negociación, pero que para que ello se produjera, la banda terrorista debía ser reducida al mínimo posible. En noviembre de 1986 se llevó a cabo la operación Socoa, en la que se logra desarticular el aparato logístico de ETA. Allí se incautaron libros contables, donde estaban anotados los pagos del llamado impuesto revolucionario por parte de empresarios vascos. La cifra que figuraba en los libros superaba la nada despreciable cantidad de más de 1.100 millones de pesetas. Esta operación en realidad tiene tintes novelescos, puesto que fue una trampa que se les preparó. Un agente secreto español, Francisco Paesa, había vendido a la banda terrorista unos misiles tierra-aire SAM-7, en cuyas empuñaduras se habían colocado unos transmisores facilitados por la CIA. Otra de las capturas más espectaculares fue la de José Antonio López Ruiz, unos apellidos muy vascos, alias Cubati, uno de los asesinos más sanguinarios de ETA, y también participó en el asesinato de la etarra arrepentida Yoyes. Cubati era especialmente cuidadoso en sus medidas de seguridad y en el operativo que condujo a su detención estuvo prácticamente implicado todo el servicio de información de la comandancia. Se llegó a controlar la práctica totalidad de cabinas telefónicas de la provincia de Guipúzcoa y al final se logró su detención en 1988. Ese mismo año, Enrique Rodríguez Galindo asciende a teniente coronel y es nombrado jefe de la comandancia de Guipúzcoa. Allí redobla su actividad antiterrorista. Un año después, se detiene al sanguinario comando Eibar, gracias a la información de otro confidente. En esta ocasión, el confidente no actuó por dinero, sino por celos. El comando estaba alojado en su casa y uno de los miembros se beneficiaba a la mujer del confidente. En este año, en 1989, se producen las famosas conversaciones de Argel entre el gobierno y la banda terrorista y se ordena paralizar las operaciones abiertas contra ETA. Pero no por ello se deja de actuar el servicio de información y cuando se le da otra vez luz verde para actuar, en septiembre tiene sus primeros resultados. Ahí se detiene al comando Araba, donde murieron dos de sus miembros en un enfrentamiento con los grupos antiterroristas rurales de la Guardia Civil. En España se estaban preparando en esa época los grandes eventos de 1992, la Exposición Universal de Sevilla, conmemorando el quinto centenario del descubrimiento de América, y las Olimpiadas de Barcelona. Los esfuerzos en la lucha antiterrorista se redoblaron, pues sabían que la banda no perdería la oportunidad de lograr un eco mundial si actuaba durante estos grandes fastos. El gobierno logró que Francia colaborase con España en la lucha antiterrorista y que su país dejase de ser un santuario para los etarras, aunque esto realmente no nos salió gratis. El acuerdo de la compra del tren de alta velocidad francés es parte del pago que se realizó. En 1992, la comandancia de Guipúzcoa, al mando de Galindo, se apuntó otro gran éxito. El 29 de marzo de 1992, la detención en Vidar de la cúpula de ETA. Aunque lógicamente participaron agentes franceses en la operación, todo el peso de la misma fue de la Guardia Civil, quien tuvo que hacer su trabajo en territorio galo en la más absoluta clandestinidad para no ser detectado por la gendarmería francesa, estando varias veces a punto de ser descubierto. Pero al final se logró detener a José Luis Álvarez Santa Cristina, alias Cheli, Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, y José Luis Arregui Erostarba, alias Fiti. Se le había asentado un importantísimo golpe a la ETA más sanguinaria. Es conocida la imagen de Galindo delante de la sede de la Policía Judicial de Bayona con el pulgar de la mano hacia arriba. Según la propia banda, esta operación significó un antes y un después en la propia organización. La aparición de esta foto en toda la prensa hizo que los ataques personales contra Galindo se redoblaran, puesto que sabían que era uno de los principales enemigos. Por medio de DHB se filtró el denominado informe Navajas, en el que aparecía Rodríguez Galindo como implicado en una red de tráfico de drogas por la que se habría enriquecido. Con el paso del tiempo, parece ser que esta información era falsa, pero su nombre estaba en entredicho. Galindo mantuvo una reunión con toda la plantilla del cuartel de Inchaurrondo en la que defendió su inocencia con estas palabras. Mi honor está tan limpio y puro como el día que lo recibí, al jurar y besar la bandera de España el 15 de diciembre de 1958, con este uniforme con el que me enterrarán. Si algún día lo perdiera, tal es el concepto que de él tengo, que vería lícito que según vuestra conciencia usarais las armas que la patria os ha confiado contra mí, pues no sería ni español ni guardia civil. Galindo asciende a general en 1995 y ya deja su cargo en Inchaurrondo para pasar a ser asesor del director general de la Guardia Civil en asuntos terroristas, puesto que mantiene hasta su procesamiento por el caso del sumario de los GAL, en concreto, por el secuestro de torturas y asesinato de los etarras Lasa y Zabala. Este procedimiento lo inició el juez de la Audiencia Nacional, Carlos Buere, un juez independiente, que parece ser que tenía muy claro quién era el máximo responsable de la creación de los GAL. Incomprensiblemente, Buere renunció a su puesto y fue sustituido por Gómez de Liaña. Según parece, al menos lo que yo he leído por diferentes fuentes, hay muchas dudas sobre la imparcialidad del juicio, como relata su abogado defensor. Como ejemplo, si Galindo había dado la orden de secuestrar y asesinar a Lasa y Zabala, si los restos de los cadáveres aparecieron poco después de su asesinato, si este hallazgo fue comunicado a todas las comandancias de la Guardia Civil de España y los restos estuvieron abandonados en un osario en el cementerio de Alicante sin vigilancia nocturna, ¿Cómo es posible que un hombre tan meticuloso como Galindo, que preparaba una operación al milímetro en su lucha contra ETA, no hubiera hecho nada para hacer desaparecer las pruebas de un crimen como el que supuestamente él había ordenado? Hubo una serie de testigos protegidos que no pudieron ser interrogados por la defensa. Otros de los testigos de la acusación nunca dijeron que la orden la hubiese dado Galindo. Aún así, en la sentencia dicen que Rodríguez Galindo dio la orden a personas cuya identidad no consta. En las diferentes declaraciones de un total de 24 testigos de diferente índole, estos se contradijeron. Teóricamente, a Lasa y Zabala se les torturó en el Palacio de la Cumbre, que entonces estaba deshabitado, pero allí era donde la policía guardaba sus motos, donde pasaba bastante gente a usar sus instalaciones, como las pistas de tenis, la piscina, etc. Es curioso que con tanto trasiego de personas se pudiese tener escondido allí a alguien. Mención aparte es lo que aconteció con el cabo Felipe Bayo, uno de los teóricos secuestradores. En un primer momento negó su implicación en los hechos en presencia del fiscal y de la defensa. Después, en secreto, sin estar los abogados de la defensa, cambió su declaración y el día de juicio declaró que esta modificación había sido cambiada por ciertas promesas que le habían hecho, pero que volvía a su versión anterior. Pues bien, el juez dio como buena la declaración realizada sin la presencia de los abogados defensores. La sentencia final contra Galindo fue condenatoria. La presión mediática era impresionante. Tras ella, el Tribunal Supremo resumió que a él no le correspondía analizar las pruebas. Se recurrió al Tribunal Constitucional. Allí, 7 de los magistrados opinaron igual que el Supremo y otros 5 votaron en contra con una argumentación durísima contra la sentencia. El caso es que se confirmó la sentencia de 75 años de prisión, en contra del criterio de la abogacía del Estado, del fiscal sobre el delito más grave, el de asesinato, y del voto en contra de 5 magistrados sobre 12 del Tribunal Constitucional, único caso en la historia de Europa. En 2002, a Enrique Rodríguez Galindo se le retiró su condición de militar y pasó a cumplir condena en la cárcel civil, la de Ocaña II. Recurrió la pérdida de su condición de militar al Tribunal de Estrasburgo, pero su petición fue denegada en 2010. El estado de salud de Galindo no era bueno. Durante su estancia en prisión, fue trasladado hasta en 5 ocasiones al hospital. En 2005, debido a este mal estado de salud, se le concedió un régimen abierto, teniendo que volver a la prisión los días y las horas que el centro le marcase. En el año 2006, la editorial Plaza y Janés publicó la autobiografía de Enrique Rodríguez Galindo, Mi vida contra ETA. En el año 2013, recibió la libertad condicional. El 13 de febrero de 2021, falleció en Zaragoza tras haber contraído el COVID-19. Personalmente conozco a varias personas que sirvieron bajo sus órdenes y lo que me han contado de él es que era un buen jefe y que se preocupaba de sus subordinados. Que le importaba la operatividad por encima de todo, llegando a poner a un cabo primero veterano, con años en el País Vasco, al mando de una operación por encima de un teniente recién llegado al norte, algo que no le granjeaba las simpatías entre sus oficiales, que en más de una ocasión presentaron la protesta correspondiente. Para mí, fue un valiosísimo luchador contra ETA. Bajo su mando se desmantelaron más de 100 comandos terroristas y fueron llevados ante la justicia a más de 600 etarras. Descanse en paz. Pues esta es la biografía de Rodríguez Galindo. Miguel, no sé si quieres comentar alguna cosa. Sí, brevemente, pues siempre estamos aquí con los complejos de si el GAL o no el GAL. Es que es alucinante cuando vemos cómo tratan otros países superdemocráticos como Estados Unidos, Israel o el Reino Unido, cómo han tratado a los grupos terroristas o supuestamente terroristas que a los que se han enfrentado, y aquí tenemos que estar con los complejines de siempre con el tema del GAL, cuando un Estado soberano tiene todo el derecho del mundo a utilizar todas las armas de las que dispone, incluso la fuerza legítima para enfrentarse y destruir a los grupos terroristas que le atacan desde dentro. El problema es que se hicieron demasiadas chapuzas, se subcontrataron a mercenarios que se gastaban el dinero en drogas, en burdeles, que secuestraban y mataban a quien no debían, y sobre todo que realmente el GAL no se hizo para acabar con ETA, sino simplemente para darle un toque de atención a Francia, porque nuestro simpático vecino francés se había convertido en un santuario donde los etarras hacían lo que les daba la gana y los gobiernos franceses utilizaban la palanca de ETA para chantajearnos en las negociaciones. Y simplemente se intentó eso, darle un toque de atención al gobierno francés, pero realmente nunca, nunca jamás se pretendió acabar con esa palanca que también a su vez ha sido ETA del globalismo para debilitar a un país que siempre ha sido tan incómodo como España. Así que más allá de todo eso, el general Galindo, como ha dicho muy bien Enrique Lemus, fue un auténtico patriota que se la jugó en primera línea de fuego en su época. Qué envidia, ¿no?, aquellos guardias civiles, mientras los de ahora se dedican a hacer de taxistas de los inmigrantes ilegales y de mayordomos y a poner multas porque no llevamos mascarillas, pues aquellos hacían lo que había que hacer y daban la cara donde había que darla, como hizo el señor Galindo, al que por supuesto aquí recordamos y su memoria estará entre nosotros. Enrique, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Pues nada, yo creo que ya está dicho todo. Un pésame a su familia y para mí, como he dicho, fue un buen elemento, un buen hombre para España. Pues nada más, con este cierre de Enrique Lemus terminamos la sección de historia de esta semana. Como siempre, Enrique, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y hasta la próxima semana. Terminamos, amigos, el programa de aquí, La Voz de Europa, de esta semana. Recordad que lo podréis escuchar en nuestro canal iVoox junto al resto de programas. Como siempre, también recordaros que tenemos nuestro canal de YouTube y nuestro canal Telegram, y además las habituales vías por las que nos podéis seguir: el Twitter, el Facebook y nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brother wars. For the sake of the aliens, young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heul und Wind, lass wieder aus diesem Fahnen. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind hier bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues de Rome, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et auront voici les chants des nombreuses guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo o en tu ciudad banderas y espadas verás la mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de su